Ezequiel capítulo 36. Habíamos comenzado a mirar este texto bajo la temática de la expectativa del retorno. Después de mirar todo el camino de por qué fuimos al cautiverio, de todo lo que sucedió, de las implicaciones de la vivencia en el cautiverio, empezamos ya a mirar lo que sucede con el proceso de retorno al cual Dios guía a su pueblo. Este es nuestro aniversario número 70, estamos en el año del retorno, y en esa dinámica estamos mirando a lo que Dios nos va a retornar. Entonces, leíamos este pasaje, es un pasaje extenso, vamos a leer nuevamente quizás la mitad del pasaje para recordar algo de lo que vimos hace 15 días y avanzar un poquito en el desarrollo de lo que el Señor tiene para nosotros. Miremos los primeros 15 versículos de este pasaje allí en Ezequiel, capítulo 36. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: sea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles, y a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por esto, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, con todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están por venir. Porque he aquí, yo estoy con vosotros y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, y toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas, y multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre vosotros y a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto dicen de vosotros: comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros los pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Aleluya. Dice Jehová el Señor. Dejemos hasta ahí la lectura. Yo les mencionaba que esta es una de esas profecías algo extrañas, porque la orden que Dios da al profeta es que le hable a los montes. Y uno dice: pero ¿hablarle a los montes? Sí, háblale a las montañas de Israel, a la tierra de Israel, a las a, al lugar de donde habitaba mi pueblo. Y la orden que Dios le da a través del profeta a la tierra de Israel, escucha, a la tierra, es que vuelva a florecer, que vuelva a dar su fruto, que vuelva a recibir a los hombres, que va a ser llena de moradores, que nunca más va a ser destruida ni arrasada, y que por el contrario, sus árboles darán fruto, y todos se confabulará para bendecir al pueblo de Dios que habita en esa tierra. Y es muy interesante porque, en resumen, la orden que Dios da a través del profeta para la tierra es: tierra, prepárate, alístate, porque mi pueblo viene otra vez. Mi pueblo está por venir. Y la primera cosa que aprendíamos, y que ya revisamos ahí en el pasaje, de las expectativas que tenemos con el retorno, y la primera cosa que observábamos es que Dios nos retornará lo que el enemigo nos ha despojado. ¿Amén? Dios nos retornará lo que el enemigo nos ha despojado. Y en ese sentido, el enemigo arrasó la tierra, el enemigo destruyó los cultivos, el enemigo quemó y asoló las naciones, las destruyó. Entonces Dios le dice: he dado orden de que se restauren, porque mi pueblo está próximo a venir. Cuando el pueblo viniera, la tierra le daría al pueblo lo que Dios le estaba ordenando a través del profeta. El enemigo arrasó lo que Dios le había dado al pueblo. El enemigo destruyó lo que el pueblo había construido en el nombre del Señor. Pero ahora Dios le devolvería al pueblo lo que el enemigo le había quitado. ¿Amén? Y la palabra que recibíamos del Señor para nosotros es que, en esta expectativa que tenemos de retornar al plan de Dios, la primera cosa que necesitamos creer, porque Dios lo declara, escúcheme, la primera cosa que necesitamos creer es que Dios nos retornará todo lo que el enemigo nos ha despojado. Aleluya. Dios nos retornará lo que el enemigo nos ha despojado. Hay muchos que han vivido la opresión del enemigo. Hay muchos que han visto cómo sus planes, sus proyectos, las cosas que han construido, las empresas que han levantado, las finanzas que han acumulado, han visto cómo la mano del enemigo ha posado sobre ustedes y ha quitado aquello que el enemigo les ha dado. En este llamado a retornar al proyecto de Dios, Dios dice: lo primero que voy a hacer con mi pueblo es retornarle lo que el enemigo le ha despojado. Aleluya. Y tú necesitas pararte sobre esa palabra. Hay cosas materiales que el enemigo nos ha despojado, pero también en muchos casos nos ha despojado de la paz del hogar, de la bendición de nuestros hijos, de la tranquilidad al interior de nuestras familias. Dios ha prometido retornar a su pueblo todo aquello que hace parte de la bendición que Él tiene para nosotros. Aleluya. Y eso resulta emocionante. Y veíamos, y estoy haciendo un resumen de esa primera, ese primer aspecto, veíamos que en ese proceso que el texto nos aclara, está pronto a desatarse. Ahora, no está pronto a desatarse porque Dios esté ya casi que lo hace. No. Recuerde que les expliqué. Está pronto a desatarse porque cuando Dios nos da una promesa, yo entro en el proceso de su cumplimiento. Pero lo que Dios prometió, ya lo hizo. No lo va a hacer. Escúcheme, no lo va a hacer. Ya lo hizo. Y usted dirá: ¿pero por qué yo no lo tengo? Ah, no. Porque cuando Dios declara la palabra y usted la cree, usted entra en el proceso del cumplimiento de la promesa de Dios. Para usted y para mí. Para Dios no. Cuando Dios lo declaró, ya lo hizo. Ya lo hizo. Entonces Dios dice a través del profeta: mi pueblo está pronto a volver. Pero en el proyecto de Dios ya el pueblo había regresado. Porque desde antes de que se fueran, Dios dijo, irán, estarán 70 años y volverán. Ya Dios lo había dicho. Ya Dios lo había dicho. Entonces, en ese proceso, veíamos que aquello que alienta nuestra fe tiene que ver porque, primero, y mencionábamos cuatro cosas ahí, ¿usted las recuerda? Porque es palabra de Dios. Dice, mas vosotros, oh montes, es Dios el que habla. Y Dios le habla hasta los montes. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso, hermano? La palabra de Dios viene y quebranta la enfermedad. La palabra de Dios viene y revierte una circunstancia. La palabra de Dios viene y trae prosperidad donde hay ruina. La palabra de Dios viene y trae restauración donde hay quebrantamiento. La palabra de Dios hace eso. Porque la palabra de Dios creó los cielos y la tierra. No necesita materia prima para traer a la existencia cualquier cosa. Cuando Dios lo dice, Dios lo hace. Dios lo hace. Yo puedo creer, puedo descansar en el cumplimiento de esta promesa, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Pero el segundo aspecto que veíamos es que esta promesa está implícita también, ¿qué? La presencia de Dios. Porque he aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Porque este es un proyecto que privilegia la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver un poquito más eso. Porque cuando Dios decide bendecirte, no es para exaltar la presencia de Alice, por ejemplo. No. Cuando Dios decide bendecirte, es para que la presencia de Dios sea glorificada en la vida de Alice. ¿Me hago entender? Dios no bendice a Ángel para que la presencia de Ángel alcance renombre. Dios decide bendecir a Ángel para que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de Ángel. ¿Me hago entender? En el proceso de retorno, no es para que Israel vuelva a llenarse del orgullo de nación que tenían antes de vivir esa experiencia. Es para que entendieran que el pueblo volvía a ser asentado en su tierra, para que todas las naciones conozcan al Dios de Israel. Aleluya. El otro aspecto, palabra de Dios, presencia de Dios. ¿Recuerda el tercer aspecto que mencionamos? Favor de Dios. Y a vosotros me volveré. A vosotros me volveré. El favor de Dios es eso. Es cuando Dios decide volver su rostro hacia nosotros. ¿Por qué? Por su gracia. Ese es el favor de Dios. Es cuando tú y yo vivimos. No lo que merecemos. Es cuando Dios se empecina en hacernos bien. En hacernos bien. Mire lo que hay a su alrededor. Y trate de identificar en cada una de esas cosas el favor de Dios. El favor de Dios. Y la otra cosa es la prosperidad de Dios. Y daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo, Israel. Amén. Presencia de Dios, perdón, palabra de Dios, presencia de Dios, favor de Dios y prosperidad de Dios. Estos cuatro elementos garantizan que Dios nos retornará aquello que el enemigo nos ha despojado. Amén. Pero esa es solo una expectativa del retorno, solo una. Hoy les voy a hablar de otra y probablemente me alcance el tiempo para hablarle de otra más. La segunda expectativa que nos plantea el Señor a través de esta profecía es que Dios multiplicará su favor y su prosperidad sobre nosotros. Amén. No la cogieron. Voy a decirle otra vez. Dios multiplicará su favor y su prosperidad sobre nosotros. Aleluya. Amén. ¿Usted lo cree? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Mire lo que dice el verso 10. Preste atención ahí a la escritura en el verso 10. Haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Si usted nota, sí, es una profecía dirigida a la tierra, pero la orden dada a la tierra es ¿para qué? ¿Cómo? Sí, pero sí, se multiplique, pero ¿para qué? Para bendecir al pueblo que viene ahí, al pueblo que va a habitar esa tierra. Sí, la tierra es tierra, obedece la orden de Dios, pero es tierra. Ahora, ¿para qué se multiplica? ¿Para qué el fruto se aumenta? Para el pueblo que va a habitar esa tierra. Haré multiplicar sobre vosotros. Y si ustedes notan, el texto describe toda una transformación radical. Esta tierra había sido desposeída, había sido arrasada, había sido quemada, había sido destruida. Una tierra que quedó desolada, desierta, ahora sería poblada, habitada y edificada. Notan, una transformación. Cuando el pueblo fue llevado al cautiverio, las naciones vinieron y se ensañaron con la nación, pero con la tierra también. La tierra la volvieron nada, los cultivos, las edificaciones, todo lo acabaron, todo lo destruyeron, todo lo volvieron nada. Quemaron las edificaciones. Ahora el Señor da la orden, que sea edificado, que sea habitado, que sea poblado. El ganado y el fruto de la tierra serían multiplicados. ¿Para quién? Para su pueblo. Para su pueblo. Los árboles crecerán. Todo un poderoso cambio orquestado directamente por la mano de Dios. Pero quiero que note algo. Voy a recordarle la expresión. Dios multiplicará su favor y su prosperidad sobre nosotros. Pero quiero que note algo. Si usted observa el énfasis del texto, el texto enfatiza y nos deja claro quién lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Note, haré multiplicar. Multiplicaré. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios. Esta parte del texto está enfatizando lo que Dios va a hacer en favor de nosotros con la tierra. Lo que Dios va a hacer en favor del pueblo con la tierra. Pero Él lo va a hacer. Es Él. No es que, bueno, lo voy a llevar para la tierra y miren a ver cómo se defienden allá. No, no. Dios lo prepara todo. Dios lo cuadra todo. Y escúchame. Si tú observas con detenimiento, estas son cosas en los procesos de Dios con nosotros que nosotros no podemos manejar. Te voy a explicar algo. Tú puedes, por ejemplo, labrar la tierra. Eso lo puedes hacer tú. Puedes escoger la mejor semilla y sembrarla tú. Tú puedes regar, puedes echar los abonos, eso lo haces tú. Garantizar que esa semilla crezca, que dé un buen fruto, que sea fructífera. ¿Eso lo puedes hacer tú? No. Hay cosas que nosotros podemos hacer, pero definitivamente hay cosas que se nos salen de nuestras manos. Voy a ponerte un ejemplo más, quizás de nuestra realidad. Tú montas un negocio, lo pones bien bonito, eso lo haces tú. La publicidad, los estándares de calidad de un buen producto, todo lo demás y esto, eso es la parte que tú puedes hacer. Te encargas de compartir con tus amigos tu negocio, todo lo demás y esto. Ubicas un sitio que crees que puede ser hasta ahí. ¿Cierto? Garantizar que los clientes vengan, garantizar que la gente compre, garantizar que las ventas se den, ¿eso lo puedes garantizar tú? No. O sea, otra vez, tú haces lo que en forma responsable puedes hacer. Esa otra parte del proceso, ¿quién la maneja? Dios. Indudablemente lo hace Dios. Que alguien decida comerse una empanada donde tú la vendes, cuando hay 10 puestos de empanadas alrededor. Es que la empanada mía es muy buena. Sí, de pronto sí es muy buena. Pero ¿cómo sabe alguien que nunca ha probado tus empanadas para llegar a la tuya? Dios. Dios. Lo que este texto está describiendo es esa parte del proceso que nosotros no controlamos. Y ahí es donde vivimos la manifestación del favor de Dios. Ahí es donde experimentamos la gracia y la prosperidad de Dios. Cosas completamente por fuera de nuestro control. ¿Cómo hago yo para que la tierra prospere? Dios da la orden y le dice a la tierra que prospere y que dé su fruto. ¿Cómo logramos que los clientes se multipliquen? ¿Cómo controlamos el ascenso de las ventas? ¿Cómo determinamos que yo pueda ascender dentro de la compañía en la que estoy? ¿Cómo logramos que alguien que me debe una deuda me la pague? Son cosas que yo no controlo, pero que la gracia y el favor de Dios manifestado sobre su pueblo lo pueden hacer, aleluya, y lo quieren hacer, gloria a Dios. Dios lo va a hacer con su pueblo. Y quiero decirte algo, y no es para animarte, porque yo no estoy aquí para animarte ni para motivarte. Yo estoy aquí para decirte en el nombre del Señor, cree lo que Dios dice. Cree lo que Dios dice. Hay deudas que no te han pagado. Hay deudas que quizás llevas meses y años esperando y que probablemente ya les echaste tierra. Hay cosas que estás esperando que quizás nunca van a pasar, pero en el proceso de retornar al propósito de Dios, Dios va a dar la orden que todo eso retorne a sus hijos, aleluya. Que Dios lo traiga nuevamente a sus hijos, gloria a Dios. Porque Dios lo dice en su palabra. En ese proceso de retornar, el favor de Dios va a descender sobre su pueblo, aleluya. La prosperidad de Dios va a venir sobre su pueblo. Son cosas sobre las que no tenemos el control, pero jamás se han salido del control de la mano de Dios, aleluya. Se salieron de nuestro control, pero no del control de Él, nunca. Y el texto nos invita a pensar en la mejor época que hemos tenido. A ver, haz el ejercicio un momentico. Piensa en la mejor época que hayas tenido. Quizás en la mejor época en tu hogar, en la mejor época financiera, en la mejor época de salud. Piensa por un momentico. Ah, ya. Ya, en el año 48. Piensa en la mejor época que hayas tenido. Porque el texto nos hace esa invitación. Mira, mira lo que menciona allí. Serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, aleluya. ¿Ya pensaste en la mejor época que has tenido? Dios te dice, la manifestación de mi favor sobre vosotros en este proceso de volver al propósito de Dios va a ser mucho mejor que la mejor época que has tenido. Aleluya, yo lo creo. Vienen épocas de bendición para las familias en esta congregación. Vienen épocas de bendición para tu vida, para tus hijos, para tus finanzas, para la iglesia. Épocas que no hemos visto siquiera. Y vas a disfrutar del favor de Dios. Un favor sobrenatural. Yo siempre he dicho, mira, que uno tenga hijos es sin duda alguna una bendición de Dios. Que uno tenga buenos hijos es una manifestación del favor de Dios sobre nosotros. Que uno tenga lo necesario es una manifestación de la bendición de Dios. Pero que uno tenga además de lo necesario para bendecir incluso a otros, es una manifestación del favor de Dios sobre nosotros. Dios va a manifestar su favor y su prosperidad sobre su pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. El profeta está repitiendo para Israel las promesas que Dios le dio a Abraham desde el principio. Te multiplicaré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Usted está emocionado. Es natural que se emocione. Pero no se quede ahí, no solo se, porque esta no es una cosa de emoción, sino de convicción. Porque la emoción le pasa cuando salga de aquí. Pero la convicción siembra en nuestro espíritu las verdades del reino. ¿Ven la diferencia? Ahora, no le estoy diciendo que está malo, que no, a mí, yo me emociono cuando usted se emociona. Es como que nos emocionamos juntos aquí, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, la emoción pasa. Usted sale y alguien se le atraviesa ahí cuando va sacando el carro y este ya se le pasó la emoción. Y espero que no se le salga nada más, pero se le pasa la emoción. Pero la convicción no. La convicción siembra en nuestros corazones las verdades del reino. Pero viene una parte fundamental de esta expresión. La voy a repetir. Dios multiplicará su favor y su prosperidad sobre nosotros. Pero quiero que note algo. Dios está afirmando que Él lo hará. Amén. Pero una cosa que debemos tener clara es por qué lo hace. ¿Cuál es la motivación con que lo hace? Mire por favor la parte final del verso 11. Y os haré mayor bien que en vuestros principios. ¿Y qué? Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuál es la motivación con la que el Señor lo hace? ¿Cuál es la motivación con que el Señor te bendice, te prospera, manifiesta su favor sobre ti? ¿Cuál es la motivación? Para que la gente sepa que Él es Jehová. Por eso, mira, hay cosas de nuestro vocabulario que deben cambiar. Cuando alguien llega a tu negocio y te dice, estoy sorprendido, ¿cómo te va de bien en este negocio? La tendencia natural de nosotros es decir, no, es que ha sido duro, nos hemos esforzado, y aquí trabajamos duro, y la gente, y no sé qué, y hemos... No. ¿Qué es la primera cosa que mis labios deben declarar? Es porque el favor y la misericordia de Dios están sobre este lugar. Están sobre este lugar, aleluya. Y está bien, luego le puedes decir lo otro. Ah, no, y también trabajamos duro, ¿sí? Y también nos esforzamos, y también somos responsables, y cumplimos, y claro, eso está bien. Pero la primera cosa primera cosa, lo que debe estar a flor de labios. Cada vez que alguien te dice algo, cada vez que alguien de alguna manera reconoce algo especial que está pasando contigo, porque todo lo especial que pasa con nosotros es porque nuestro Dios es bueno, aleluya. Es porque Dios es generoso, aleluya. Gloria a Dios. Pero el Señor deja claro aquí, y sabréis que yo soy Jehová. Él lo hace para que sepamos que Él es Jehová. Todo lo que Dios hace en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, es para que su nombre sea honrado y glorificado, aleluya. Para que muchos le conozcan. Para que muchos le conozcan. La gran expectativa de que Israel retornara a la tierra era la expectativa de que las naciones volverían a conocer que el Dios de Israel era fiel, aleluya. Era solamente eso. Cuando tenía la oportunidad de compartir con la familia Montoya ahora allá en Bolivia, y escuchaba los testimonios. Robinson está en una pequeña finca a unas media hora de Santa Cruz. Todo ese sector lo conoce. Todo. Todo ese sector allí, la escuela. Por eso ahora que fuimos con los muchachos, nos abrieron campo para ir a las escuelas, para la jornada académica, para que compartamos la palabra. Él ha llegado a ese lugar y ha hecho conocer el nombre del Señor. Todo el respaldo de Dios a través de su vida es evidente en la manifestación del reconocimiento de Dios detrás de todo. La gran expectativa del retorno, escúcheme bien, porque estamos viendo las expectativas del retorno. La gran expectativa es que con el retorno muchos conocerán el favor de Dios y podrán apreciar la gracia de Dios sobre ti. Aleluya. La gran expectativa del retorno es que hay un pueblo que fue esparcido, pero volvió a hacer visible el carácter invisible de nuestro Señor. Dios va a multiplicar su favor y su prosperidad sobre nosotros, pero no con el objetivo de que estemos bien. Vamos a estar bien, claro que sí. Ese no es el propósito primario de Dios. No es para que tú y yo estemos bien. Es para que su nombre sea honrado y glorificado en nosotros. Aleluya. Para que muchos lo puedan ver en tu prosperidad. Para que muchos lo puedan ver en tu bendición. Para que muchos lo puedan ver en lo que Dios te da. Dios multiplicará su favor y su prosperidad sobre nosotros. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor. Tú eres bueno y maravilloso, Dios. Qué lindo pararnos sobre tus promesas. Y saber que nuestras vidas dependen de todo lo que sale de tu boca, Señor. Aleluya. Gracias porque nos retornarás lo que el enemigo nos ha despojado. Esto ya sería suficiente. Pero cuando tu palabra dice que multiplicarás tu favor y tu prosperidad, todo nuestro ser se llena de gratitud, Señor. Ayúdanos a no olvidar que el favor y la prosperidad de Dios sobre nosotros es para que tu nombre sea conocido y tu gloria exaltada. Aleluya. Que tu bendición y tu prosperidad sobre nosotros es para que cada vez más personas te reconozcan a ti. Es que lo que tenemos y somos tiene sentido cuando sirve para darte a conocer, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Hoy, Señor, nos paramos sobre esta palabra preciosa. Hoy creemos el cumplimiento de esta palabra para nuestras vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo oro ahora para que la fe de cada uno de mis hermanos alcance la medida tal que pueda apropiarse de esta palabra gloriosa, Señor. Aleluya. Que muchos, Señor, puedan ver cómo el favor de Dios restaura lo que está arruinado, hace florecer lo que ha sido destruido y levanta lo que ha sido arrasado, Señor. Aleluya. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás. Y nosotros disfrutaremos de la bendición de honrar y glorificar tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y toda la honra, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias a Dios.